RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Los saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea, o escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos por Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando ese tema inmortalizado por Joan Manuel Serrat, Cantares, y no porque el catalán esté dentro de las efemérides de esta semana, que en breve vamos a comentarles, sino porque el poeta que inspiró ese tema, el señor Antonio Machado, quien falleció el 22 de febrero de 1939. Verso que tomó Serrat de su conocido poema Proverbios y Cantares, que está en el libro Campos de Castilla, y musicalizó a la perfección. Y esta versión, una de las que más me gusta y nos gusta, está acompañada junto a Joaquín Sabina, casi nada. Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, que por cierto, ese es un dúo dinámico. Ya están por comenzar una gira juntos. Qué nuevamente sabroso. Por toda España, y estuve indagando, investigando, y hay muchos países de Latinoamérica y de América del Sur en donde van a estar. ¿Incluyéndonos? No. Ay. Y leí, ¿será que me equivoqué? Y pasé de largo donde dice Venezuela, Caracas. No. Pues no, ahí no está en el plan. Pero bueno, tal vez sobre la marcha, bueno, lo incorporen. Invito a todos los y las fans de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina que les llenemos el email de solicitudes para que vengan. Así es, bien, y comenzamos con las efemérides del 22 al 28 de febrero, comentándoles que el 20 de febrero fallece en el año 2003, hace pocos años, el escritor e intelectual francés Maurice Blanchot. Y en el año 2011, recientemente, el año pasado, hace un año, el escritor chileno Fernando Lamberg. El 21 de febrero nace en 1817 José Zorrilla, dramaturgo y poeta romántico. En el año 1903, Raymond Queneau, escritor francés. En 1962 nace Chuck Palahniuk, escritor estadounidense. Y en el año 1962 también el novelista estadounidense David Foster Wallace. Cierto, fallece en 1984 el escritor soviético, premio Nobel de Literatura del año 1966, Mikhail Sholokhov. Y en el año 2005, el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Pasamos al 22 de febrero y en esta fecha fallecen dos autores. En 1939 fallece el poeta español Antonio Machado. Y en el año 1989, el escritor húngaro Sándor Márai. Por cierto que de Sándor Márai hay una gran cantidad de lectores que se han vuelto fanáticos de la escritura de este autor húngaro. Yo he leído dos o tres libros de él y es extraordinario, pero conozco otros buenos lectores que se lo han leído todo, es decir, al menos todo lo que ha sido traducido al español. 23 de febrero. En el año 1455 se imprime la primera Biblia en la imprenta de Johannes Gutenberg. En 1475 aparece en Valencia el libro Comprensorium, la primera obra editada en España siguiendo las técnicas de Gutenberg. Y en el año 1925, Alfonsina Storni publica su libro Ocre. Fallece en esta fecha, 23 de febrero de 1821, el poeta británico John Keats. Y en el año 1955, el dramaturgo francés Paul Claudel. Pasamos al 24 de febrero y en esta fecha nace en 1837 Rosalía de Castro, poeta española de enorme influencia en el resurgimiento de las letras gallegas contemporáneas. ¿Quién fallece? En el año 1999, el escritor estadounidense André Dubois, conocido por las películas basadas en sus relatos En la habitación y We Don't Live Here Anymore. Su carrera como narrador de cuentos cortos comenzó a mediados de los 70 y a lo largo de la siguiente década se convirtió en el gran maestro del género junto a Raymond Carver. Si usted quiere publicar su primera obra o cualquier obra, si ya ha publicado, un 25 de febrero es un buen augurio. ¿Por qué? Porque en esta fecha se publica en 1918 de Amado Nervo el libro de poemas Plenitud. En el año 1943 de T.S. Eliot, Cuatro cuartetos. Y en 1947, en la misma fecha, el 25 de febrero, se publica Doctor Faustus de Thomas Mann. Así que buena fecha. Y además, en esa fecha nace, en el año 1707, el dramaturgo italiano Carlo Goldoni. Fallece en el 25 de febrero de 1914 Sir John Tenniel, dibujante inglés, mayormente conocido por sus ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas. En el año 1945, el escritor brasileño Mario de Andrade, su libro Paulicea Desvariada, marca el inicio de la poesía modernista brasileña. En el año 1928 publicó su novela más reconocida, Macunaíma, considerada una de las obras capitales de la narrativa brasileña del siglo XX. En esta fecha también fallece en 1983 el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador dos veces del Pulitzer en dramaturgia por Un tranvía llamado Deseo del año 1948 y La gata sobre el tejado de zinc caliente, 1955. Pasamos al 26 de febrero, fecha en la que en el año 1564 nace el dramaturgo inglés Christopher Marlowe, según la historia, el más cercano competidor de Shakespeare. Sí, ya estamos cerrando las efemérides con el día 26, fecha en la cual nace en el año 1802 Víctor Hugo, escritor francés, autor de Los Miserables. Fallece el 26 de febrero en el año 2001 nuestro escritor Arturo Husar Pietri, a los 94 años de edad. Uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político venezolano. Ganador, entre otros muchos reconocimientos, del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1989 y del Premio Rómulo Gallegos por la novela La Visita en el Tiempo en el año 1991. Con esto damos finalizadas las efemérides de la semana. Vamos a ver si incorporamos para el próximo programa el librazo. Como noticia principal, tenemos que el Fondo Editorial del Caribe convoca al segundo Premio Nacional de Literatura Freddy Hernández Álvarez de poesía y novela. Partes de las bases son: los participantes en poesía deberán consignar un libro inédito que no esté participando en otro concurso ni tenga compromisos con alguna editorial, con una extensión mínima de 40 cuartillas y máxima de 80. En el caso de novela, la extensión mínima es de 80 cuartillas y máxima de 120. El formato digital, más 4 copias, impresas en papel tamaño carta, y tienen chance hasta el 30 de mayo para enviar su material. Mayor información, pues tome nota y llame a este número, 0281-276-2501. Vamos a repetirlo, 0281-276-2501. Y dicha esta noticia, pues pasemos a escuchar en la voz de Jason la lectura correspondiente a nuestras efemérides de la semana. Las lanzas coloradas, un fragmento de la novela de Arturo Husar Pietri. La sangre chorrea de las lanzas, corre por las astas, se coagula en el labrado de las manos, trepa por los brazos tensos, alcanza los cuerpos y baña la mitad del caballo. Pero a la plaza no llegan sino potros desmontados, con la sangre fresca en la silla, la del amo y la del enemigo mezcladas. Si Bobes vence, la república se pierde. La tierra es para que los hombres guerreen sobre ella. ¡Bobes está herido! ¡Bobes está herido! El caballo rueda en la caída y el jinete queda tendido en medio de la calle, inmóvil, con la lanza apretada en el puño. El aire está lleno del grito de una corneta. La Carvajala lloraba. Las mujeres no saben sino llorar. Debía estar cargando delante de la victoria. La avalancha irrumpe por todos lados y cierra sobre el cuadrángulo de la plaza. Y en medio de la plaza, bajo las chispas amarillas de la bandera, el general Rivas disparaba sus órdenes y veía la acometida que llegaba acelerando. Los niños, asombrados, obedecían, moviendo las armas con la torpeza de los brazos débiles. Con trajes de seminaristas, recibían de un hombre maldiciente una sumaria explicación del manejo de las armas. Suavemente dejó resbalar la mano de la reja y fue a desplomarse sobre la tierra húmeda, la carne pesada de muerte y teñidas de sangre en el ocaso. Las lanzas coloradas triunfantes en la victoria salvaron ese día a la República. Y eso fue un fragmento de Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri, acompañado por Pasacalli, un tema compuesto para piano de Handel, compositor barroco, quien nació el 23 de febrero de 1685. Y dicho esto, es que eso pasa por estar leyendo el Twitter. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Nos riéndonos muchísimo, no solamente del furcio del Twitter, sino también de los chimes que nos estamos echando, que ustedes lamentablemente se van a perder. Bueno, pues que es imposible estar con este señor y no reírse. No, pero vamos en orden, porque esa música tan sabrosa. Bueno, porque Ismael Miranda, quien está interpretando en Mi Viejo San Juan, es el intérprete de este tema escrito por o compuesto por Noel Estrada. Ismael Miranda nació el 20 de febrero del año 1950 en Puerto Rico. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, ahora sí vamos a divertirnos un rato. Porque es un placer recibir nuevamente a Joaquín Ortega aquí en Librería Sónica. Bienvenido, Joaquín. Gracias, muchachos, por la invitación una vez más. Siempre nos divertimos mucho. Yo creo que eso es el principio de todo, Joaquín. Sí, justamente. Si no lo disfrutas, no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, y ahora nos trae y nos compete esta nueva visita al programa, la presentación de tu primer poemario, De cara al río. Bueno, ya la foto o la portada del libro lo dice todo, ¿no? ¿Por qué de cara al río? Al río que atraviesa la ciudad, sí, que todos conocemos. De cara al río, los indios petare, cuando uno traduce petare, significa de cara al río, ¿no? Ah, y yo soy de Petare, yo soy criado en Palo Verde, o sea, yo nací literalmente en el Clínico Universitario, pero me crié entre Petare y Palo Verde, y sigo viviendo en Palo Verde. Entonces, mucho de mi trabajo tiene que ver con ese tránsito, para muchos, terrible, pues, que es pasar por la rama de Petare a cualquier hora. Pero bueno, también tiene su encanto, ¿no? Porque por ahí también yo estudié música, cuando estaba la Fundación Bigot por ahí, había mucho tema cultural en esa época, ¿no? Todavía, también eran otros años. Joaquín, y todavía existen. Todavía de hecho, existen. Nosotros con La Rana Encantada trabajamos muchísimo en la zona de Petare. Y afortunadamente, muy bueno. Se ha ido rescatando también esos espacios, bueno, donde está la iglesia y toda la zona colonial sigue siendo bellísima. Es precioso. Entonces, bueno, nada, sigue estando muy viva. Muy pocas personas dicen o tratan de ver lo bonito de la zona, porque todo espacio urbano urbano tiene su ambiente, su pátina de smog y de suciedad, pero también hay gente maravillosa, gente valiosa. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir como pequeños bocadillos, vamos a llamarlo, de los sitios de Caracas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cruza Caracas? El Guaire, por un lado, y por otro, bueno, las historias, las emociones, los amores, los desamores, y bueno, así fui como fragmentando este poema. Y fíjate qué sabroso esa aclaratoria que tú nos haces, Joaquín. Uh-huh. Yo lo desconocía, lo reconozco, que Petare en su traducción uh-huh. al español, digámoslo así, del uh-huh. aborigen al español, significa de cara al río. Uh-huh. ¿Qué espacio urbanístico de Petare, digamos, es rescatable? Uh-huh. Fíjate, de ese mare magnum uh-huh. de smog, de ruido, de caos, porque uno escucha a Petare y caramba, sientes ya así te como... suelta corneta. Sí, ¿verdad? Y a motorizado. A desastre. Oye, lástima que no puedo decir las palabras que te dicen los motorizados cuando te le cruzas con el carro. O al revés. Lo o que al revés. Uno. Mira, pero no hay duda de que la zona colonial es una de ellas, ¿no? Otra que recuerdo yo cuando estaba chamo, era por supuesto otra ciudad, jugábamos mucho, volábamos papagayos entre José Félix, oíamos a lo que se llama ahorita la tercera etapa de Palo Verde, que era básicamente un charco. A veces cuando llovía se hacía como una laguna, entonces bueno... contaban los mayores que ahí se podía pescar, nosotros lo que sacamos era renacuajos, ¿no? Entonces había una perspectiva muy bonita entre lo que es ahorita la tercera etapa, arriba no existía la bombilla, hacia adelante se veía el Ávila de lo más bello. Y había también, en el caso de Petare, muchos edificios que no se habían construido, pero se podía ver el llanito, ¿no? Entonces había como la principal del llanito que se veía, donde está el Colegio San Mateo, si no me equivoco, se veía desde la cúpula de la iglesia, donde a veces te daban el chance de subir y hacer fotos, ¿no? En esa época yo tenía una cámara de esas de flash. Y de película, obviamente. Pero nos daban el chance, pues. O sea, de 110... De 110, me acuerdo, que eran las camaritas chiquitas. ACFA Code. De las modernas. Ajá. O sea, que tú eres petareño. Sí, bueno, digamos que esa ha sido mi ruta, ¿no? Yo estudié siempre en liceos privados, entonces, bueno, era mucho el tema de Palo Verde, Petare, el Liceo Lino de Clemente, Gustavo Herrera, las rumbas que se hacían en el Mariano Picón Salas, que éramos muy amigos, mucha gente del Gustavo Herrera muy amigo del Mariano Picón Salas, y cuando a veces se armaban esas tánganas, el Mariano salía en apoyo del Gustavo Herrera o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, típico de chamo. Gratos recuerdos, sí, una generación ahí que afortunadamente salió para bien. O sea, que te digo, yo conozco de esa época, ponerte un ejemplo, que alguien que está por ahí vivo, William Ojeda es egresado del Mariano, Horacio Blanco es egresado del Gustavo Herrera, y bueno, unos cuantos malandritos que andan otro por ahí. Más que pero, preferimos no mencionar. Así, que andan por ahí, pero eso sí, les tiraron los ganchos. Ajá, eso estás hablando de tu adolescencia, uh-huh. pero todavía hoy en día, que como adulto sigues viviendo en la zona, luego uh-huh. que uno no se deja llevar, mejor dicho, por uh-huh. el caos de la redoma de Petare, el elevado de Palo Verde, toda esa zona de tanto conflicto. Apenas sales del metro y entras ahí, tú dices, Dios mío, ¿dónde me metí? Subes por la rampa que llena de basura, valga la pena uh-huh. recordarlo, que está para acceder peatonalmente a la zona del casco histórico de Petare, uh-huh. y es otro mundo. Sí. Es otro incluso mundo. Se respira otro aire porque hay como mayor, no sé si mayor ventilación, pero como se reduce también el sonido de las cornetas, no hay las como otro escuchas espacio. Y tienes la iglesia del uh-huh. Santo Niño, el Dulce Niño Jesús de Petare, que ahorita acaban de celebrar en las fiestas patronales uh-huh. en enero. Sí, que hay muchas bodeguitas, que eso es interesante, unas bodeguitas que tienen, están como paralizadas en el tiempo, ¿no? Los abastos como los uh-huh. de antes, y el señor que vende todavía cosas de peltre, uh-huh. y el que vende los instrumentos musicales, y la locura. comida, es comida caserita que te dicen mijo y todo cuando te sirven, no como te dicen ahora, que chica y mi amor. Mira, mi amor, ¿qué entonces, te parece? Eso está muy sabroso, pero vamos a entrar de cara al río. Bueno, de cara al río estamos hablando. Dale, amor. Dale, porque amor. Todo eso también está en el poemario, uh-huh. porque no solamente es aquella reminiscencia de ese adolescente que tenía una ciudad tan distinta, sino también esta en la que tienes que transitar por estos espacios uh-huh. tan disímiles que componen Petare. Exactamente, que se cruza de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, hay cosas del noroeste de la ciudad, hay elementos de propatria, y bueno, por supuesto se tocan con amores reales, ficticios, despecho, pases de factura que has sentido que, como si te hubiese pasado por encima un camión. ¿Y cómo te sentiste tú más cómodo con respecto a tu proceso creativo? con respecto a, vale la, la redundancia, el trabajo anterior. Lo escuché llorar en mi boca. Ajá, o De cara al río, ¿con cuál te sentiste más cómodo? Creo que con ambos, porque son como voces que están ahí latiendo en ese rosario de arquetipos que tiene uno en la cabeza, ¿no? Entonces, de alguna manera, De cara al río siento que se tomó tiempo, ¿no? Una de las cosas interesantes, yo jamás pensé que iba a escribir poesía, empecé a escribirlas, empecé a mostrarlas, empecé a montarlas en un blog y se la di a varios amigos y me dijeron, bueno, tienes que publicar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de María Gabriela Rosas y Carmen Verde me dijeron, mira, esto está muy chévere, tienes que efectivamente publicar, ¿no? Sentí que podía decir otras cosas. Para mí la poesía creo que una de las cosas que me da es pausa, ¿no? Hay muchísimas lecturas que se hacen al respecto, no sé, desde Heidegger, Hölderlin, las teorías de la musa, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo que me da a mí es fundamentalmente pausa. Tiene, por supuesto, otro ritmo y otros tiempos, y otra cosa que tiene la poesía en líneas generales, siento yo, que es que le genera imágenes a cada quien. Yo creo que es una de las cosas más bonitas y más hermosas de la creación, porque al final tú no eres el que estás creando, sino que le estás dando pie a las personas para que en su mente y en sus sentimientos se creen los significados correctos. Según sus propias experiencias y expectativas. Uh-huh. Fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante y es tan bonito que en un taller de poesía para niños que estábamos haciendo, leímos algunas obras de los poemas para adultos de Eugenio Montejo, uno de sus obras para niños de Chamario. Y coincidencialmente dos de las niñas, una que tiene 7 años y otra que tenía 12 años, en sus propias palabras dijeron que lo bonito de la poesía es que pareciera que el poeta le está contando a uno lo que a uno le pasa. Qué lindo, ¿no? Qué bello. Y creo que esa es una de las definiciones más bonitas, cándidas y acertadas de lo que es la poesía. Uh-huh. Que el poeta le cuenta a uno lo que a uno le pasa. Así es. Y creo que un poco pasa aquí con De cara al río, que cuando uno lo lee siente, ups. No, y además yo quiero ahí añadir... Ahí estoy. Sí, aparte de eso... ¿Quién se lo contó? Quiero añadir que justamente uno de los elementos más rescatables de De cara al río es la sonoridad en cuanto a esas imágenes que, ya no digo Joaquín Ortega está produciendo, sino la voz cantante dentro de cada poema. Yo tengo marcados mis favoritos, podrás notar acá. Qué maravilla, bro. Voy rapidito, los que más me impactaron, me gustaron por la forma. Por lo menos Calle Real, ¿de dónde? No está marcada, pero sí me gustan los últimos versos por razones obvias de mis gustos musicales. Qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer, obviamente, para todo aquel. Y el que no lo sabe, bueno, Ismael Rivera. Para nunca tener nada, vale más reír todo. Eso me pareció estupendo. Los Jardines me gustó mucho. Can Avilá me gustó. Civitas Dei, por ejemplo, me gustó mucho. Tere la Santa, me gustó muchísimo. Plaza de Chacao. Y fíjate que aquí los tengo marcados. No te preocupes que vas a leer. Sí, no, vas a leer. En el próximo corte, porque ya nos están avisando que estamos llegando ya a su término de vida. Columpios de Alto Prado, estupendo, de verdad que sí. Bueno, pero como al próximo corte vamos a compartir más de esta lectura. Les prometemos que abrimos con una lectura de Joaquín. Claro, y además recordarles que hoy estamos obsequiando De cara al río, cortesía. ¿Puedo mandar texto? Tú no. Joaquín Ortega, oye, qué democrático, ¿no? No vale, chica, tú no vale, deja que la gente se lo gane. Cortesía de el grupo editorial Eclepsidra. ¿Y qué deben hacer para que se ganen De cara al río, entre paréntesis, Petare? Enviar tu mensaje de texto al 3456 con las siglas RCR. ¿Es nuevo esto? No vale. ¿Qué? ¿A qué dice eso? No, chica, libro. No, entonces, como siempre, lo digo memoria. Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es tan solo de un bolívar fuerte más barato. Básico, masiva. Aquí no ha llegado la inflación. Barato. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Surprise. spoken to his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Ya estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Quién compró el mundo? No lo sé. Porque si hay una canción que se llama El hombre que vendió el mundo, es porque alguien lo compró. El Dr. Evil. Exactamente. Hay que preguntarle al Dr. Who. Él lo sabe todo. También. Es correcto. Qué sabroso ese tema, ¿verdad? Estábamos conversando que nos gusta a los tres Nirvana, pero particularmente este disco, el Desenchufado, Desconectado, el Unplugged, es de los mejores que ha hecho la cadena MTV. Así es, uno de los mejores también, bueno, desde el punto de vista emocional, ¿no? Del Canto del Cisne de Kurt Cobain. Exactamente. ¿Y a cuenta de qué? Bueno, porque el 20 de febrero nace Kurt Cobain en 1967, el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Y bueno, todos ustedes saben cómo terminó la vida de Kurt Cobain. No vamos a mencionar porque no es que no vale la pena, pero disfrutemos de la música. Se autosuicidó, no es que dijeron por ahí que sea un autosuicidio. Un autosuicidio, ¿cómo así? Mire usted, señor Luis Enrique, márquenos el tiempo del corte, que nunca nos marca ya el tiempo. Caramba, ya robaron como 2 minutos. Bueno, seguimos en compañía de Joaquín Ortega, y este humor que usted está escuchando forma parte de ese contagio, porque Joaquín es poeta, escritor, pero también es politólogo. Y hacer política también tiene su cosa seria, pero también tiene su cosa de humor. Pero las cosas de humor no las vamos a hablar aquí, porque esa queda tras bastidores. Eso, ¿no? Queda para la guerra sucia. Y sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó, Joaquín, escribir De cara al río? Mira, ahí hay, vamos a decirlo así, hay poesía como desde hace 4 o 5 años. Y posiblemente el más reciente, que fue el que comentaste, Plaza de Chacao, sería del año pasado. Pero tiene más o menos una construcción de algo así entre 4 y 5 años. Como corpus, uh-huh. Pues. Y en el corte pasado, Joaquín, sí, habías dicho que varios de tus poemas los habías publicado en un blog. Sí. ¿Cuál es la dirección de tu blog para el que se le despierte la curiosidad, el aguijón de ir a leerte? Perfecto. Es www.joaquinortega.blogspot.com. Ok, tu nombre, ¿no? Joaquinortega.blogspot.com. Ese es el de poesía. El de libreto es el que dice joaquinortegascripts.blogspot.com, pero ahí están todos conectados. El de poesía es mi nombre simplemente. ¿Cuál fue la impresión que te transmitió después de esa primera lectura? María Gabriela Rosa, Carmen Verde, ¿qué te comentaron? Bueno, por un lado me dijeron que... ¿Que te dedicaras a la política? No, me dijeron que bueno, que sentía que había un lado, por un lado me parece muy bonito que lo hayan dicho, que hay un lado muy femenino, y por otro lado que hay mucho dolor, ¿no? Y de alguna manera parte de lo que está aquí presente en la poesía muchas veces es alegría, es belleza, es cantos a Dios o a la vida, pero efectivamente también tiene su lado, que es el lado golpeado de la vida, ¿no? Entonces creo que mucho del sufrimiento está aquí, pero no un sufrimiento así, eso es intenso, Kurt Cobain, lloremos la vida, tipo emo, sino bueno, efectivamente los golpes duelen, pero te vas recuperando, ¿no? Entonces, tanto María Gabriela como Carmen creo que descubrieron algo interesante, que es que yo jamás me había leído en voz alta, y ellas empezaron a leer en voz alta y me dijeron, mira, están muy bien, están chéveres, hay unos que hay que trabajar, por supuesto, Carmen hizo el trabajo editorial y pulió, por supuesto, la propuesta, y efectivamente al final apareció pues mucho de lo que yo creo que sentía, ¿no? Que hay un grave malestar, vamos a decirlo así de alguna manera, por las cosas que uno tiene y que ha perdido, pero tampoco deja de soñar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el lado interesante, ¿no? La melancolía es muy femenina, tal vez por eso Carmen me comentaba ese tema de la melancolía, no más que de la melancolía, el lado femenino y el dolor femenino. Y es difícil deslastrarse tal vez de esa parte dolorosa cuando... El centro de atención dentro del poema es prácticamente toda la ciudad. De hecho, yo leí el poemario, lo leí 2 veces, suelo hacerlo, lo leo de un tirón, uh-huh. Y después voy degustándolo piano a piano, ¿no? Como se dice. Pero no pude evitar leerlo y recordar aquellos versos de la... Uh-huh. De la canción de Ilan, uh-huh. Voy de petare rumbo a la pastora, okay. ¿No? Porque todo el mundo conoce, porque evidentemente aquí está Palo Verde, está Chacao, Santa Mónica, Montalbán, es decir, hay un paneo, sí, de esos sectores u urbanizaciones, digamos que más reconocidas, ¿no? Uh-huh. De la ciudad. Y es como difícil deslastrarse de ese dolor, y de hecho veo esa melancolía tal vez en la imagen de la portada, más aún cuando hay elementos dentro de esa portada que ya no existen. Así es. Bueno, fíjate, esta portada, que es una fotografía de Francisco Blanco, es bien interesante porque está como una toma del Guaire yendo hacia la Torre Capriles, pero ya no está la taza de Nescafé. Exacto, por ejemplo. Y el pedacito de lo que era la bola de Pepsi, no es publicidad, tampoco existe. Exactamente. Entonces es como el desmembramiento de esos elementos que a través de muchos años fueron parte de la ciudad. Así es, como ese icono tan importante. Iconos, claro. De la modernidad nuestra, que fue el reloj de la previsora, que en algún momento se apagó y nadie dijo nada, y después parece que se volvió a encender, yo no sé, o sea, es terrible que actualmente olvidado, está encendido, pero duró como 3 años, ¿no? Sí, estuvo apagado, un tiempo apagado, y luego consiguieron los repuestos, pero lo que pasa es que los repuestos no los podían traer porque no les aceptaban el papeleo de las carpetas. No vaya a hablar, exacto. Pero bueno, Elizabeth, tú, que no nos sigue el programa, Elizabeth. Disculpe, Joaquín, que me contagio, vale. No hay duda de que esos elementos están allí presentes, ¿no? Hablando en serio. Cuando tú pasas por la lectura del poemario, porque el día que llegó lo vi haciéndole un escaneo, no pude dejar de sentir en esa primera aproximación que también es un poemario para el que camina la ciudad, desde el que camina la ciudad. Que hay muchas cosas que un conductor se perdería y que están aquí. Sí, por supuesto, yo soy peatón y una de esas es que también de eso soy usuario del metro y padezco el metro, entonces bueno, desde el primer día que abrieron el metro estoy en él, pudiera decirse, entonces bueno, es parte también de mi cotidianidad. Desde la ¿no? época de Luis Herrera. Así es, desde el año 83 fue que lo inauguraron. Entonces recuerdo que la primera vez que me monté en el metro, bueno, era como una cosa muy divertida para uno que era niño que no había conocido un tren. Era a pasear, de hecho a mí me llevó al metro mi abuelo a pasear, o sea, es mi anécdota, vamos a pasear al metro, cuando se podía pasear en el metro. Ahorita se puede pasear al metro tal vez un domingo a las 6 de la mañana, que creo que es la hora que abren, o a las 11 cuando están a punto de cerrar, pero de resto es imposible, ¿no? Así, entonces me da mucha risa porque el tema de viajar en el metro para un muchacho era muy muy muy loco y muy era acogedor y era novedoso, pero los más viejos decían, pero esto es un tren, esto simplemente es un tren, pues debajo. Pero pues nosotros no habíamos conocido el tren, por lo menos los caraqueños, ¿no? Al cierto segmento de los caraqueños. Entonces, bueno, efectivamente tiene esa relación del peatón, tiene por supuesto muchos elementos emocionales que van de norte, sur y de este a oeste, y por supuesto que es una de las cosas que uno termina descubriendo es que genera otras resonancias en las personas más allá de lo que uno consideraba, ¿no? Y lo que para mí es una cosa, lo que para mí está escrito de alguna manera, para otras personas entienden lo contrario, ¿no? Fíjate que aquí también hay una suerte de homenaje a uno de nuestros grandes poetas, ¿no? De hecho, el título del poema es Montejo, y ya sus dos primeros versos me parecen... Lo tengo de hecho marcado, mira que no es mentira, porque no pienses que estoy hablando, mira, Elizabeth. Y si me gusta, también lo podemos tuitear ahorita mismo. Ver pero para creer los que dos te estás primeros, muy agustiniano tú hoy. Bueno, por supuesto, tomasiano también. Los dos primeros versos son una maravilla. Dice, a la Caracas que amo Montejo le están sobrando atardeceres. ¿Cuándo sobran atardeceres? Sí, bueno, más bien, oye, es duro, más bien deberían faltarnos. Así es. Bueno, es el tema del impacto. Ese creo que lo escribí el día que murió Montejo y escribí otros también relacionados con otros poetas que se han ido, ¿no? Pero creo que ese fue el que tuvo mayor éxito, no solamente en la lectura que hizo la edición, sino también en la lectura que han hecho las personas. ¿Tuviste que corregir mucho cuando pasó por las manos afiladas de Carmen Verde? Bueno, básicamente lo que sentí fue que es una labor de poda, ¿no? Pero al fin y al cabo, a veces es bueno... Siempre sucede, claro. Tener de dónde podar, que más bien que te quedes corto, ¿no? Entonces, efectivamente, el libro, al principio el Cartapacio era algo así como 80 páginas y terminó siendo algo así como 40, la mitad. Pero eso está bien porque implica pues que hay unos que no van para el baile, otros que tienen que ser más trabajados, otros que sencillamente se quedan para ¿Y cómo te la sentiste casa? Tú cuando sucedió eso? Porque por lo general cuando uno le sugiere a un autor, sobre todo a un poeta o a alguien que hace poesía, y tú que sabes eso también, mira, que te dicen, estos cuatro versos no van para el baile. Pero eso depende de cómo listo te lo digan. Oye, dale, pero tú eres un tirano, chico. Tú no nos dejas a nosotros. Eso depende de cómo te lo digan, porque yo me imagino que viniendo de María Gabriela y Carmen, la experiencia de Joaquín tenía que haber sido muy distinta. Claro. A si te lo dice otra persona mucho más dura. En mi caso tuve la suerte increíble de que mi poemario lo corrigió María Vázquez Benarroche, que fue muy amable conmigo y muy una muy amorosa corrección que tengo que reconocer públicamente de Alexis Romero. Es así. Oye, mira, vamos a nuestro corte publicitario. Esa pregunta queda en el aire. Pero Joaquín no la tiene que contestar de cómo le fue con la corrección. Ajá, ponle pausa para que no se me olvide. Okay. Hoy estamos obsequiando De cara al río de Joaquín Ortega, cortesía del propio autor y del grupo editorial Eclepsidra, colección Vitrales de Alejandría. ¿Qué deben hacer? Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadean. ¿Cómo se va a llamar tu próximo gato? Basho. ¿Y cómo se llaman los que ya tienes? Tokio y Haiku. Qué bonito. Qué maravilla. Así como la música que estamos escuchando de fondo. Es una maravilla. A la voz inconfundible. Hoy te botaste con la musicalización, además. Sí, va a sonar arrogante, pero así. No, hay que reconocer el mérito. Creo que debemos volver a eso, a gracias, la meritocracia. Poeta. Gracias, poeta. Tienes el mérito de la musicalización de hoy, sobre todo de traer a este cantante que amo profundamente y de la cual me confieso fan. Alfredo Sader. Malagueña. Es una de las versiones de Malagueña que más me gusta. Alfredo nació el 22 de febrero de 1930. Es un tema compuesto por Miguel Aceves Mejía. Y el género exacto de esta música o de esta composición es un guapango. Como el cantor de una rosa, como el cantor. Música y poesía en Librería Sónica. Y mientras Joaquín escoge el poema, ¿ya escogiste el poema? Bueno, no sé, lo que ustedes quieran, yo siempre hago, abro al azar. De todas formas, bueno, haz pues uno lanza al azar, los dados. Lanza al azar tu poema y después escogemos otro. Perfecto. Vamos a aprovechar entonces tu visita para que nos regales una lectura mientras Luis Enrique nos suelta la música. Chéverísimo. Adelante. Perfecto. Este que se abre al azar se llama Columpios de Alto Prado, que también te guste. Fieles como objetos atacados por el fuego. Solitarios como butacas sin registro, simples como un velador braceando en las memorias, cansados como un guardián que ladra desde sus rendimientos, sus distancias, su gordura, internos como una despedida repitiendo sobrenombres, tercos como un canje de violencias oscuras, aplaudidos como un dislate pretencioso sabido por todos, confirmados como un tino en el perfume y el redaño, coronados como pillos enamorados de calidades baldías, seguros como un baldón cosido en otro idioma, castigado como un llanto incrédulo desde una maldición. Te diré por dónde voy, pero no lo que voy a hacer. La tristeza limita con un río silenciado. Y eso era Columpios de Alto Prado. Ahora vamos a... Bueno, tú escogiste uno, nosotros democráticamente vamos a escoger otro. Jason está muy democrático hoy. Oye, después de esa estupenda jornada de hace dos domingos, ya, quiero felicitar a todo el pueblo, no es el tema de Librería Sónica. Joaquín domina más el tema de la politología, pero después de ese ejemplo de civismo, de libertad y una serie de elementos que todos ustedes saben a qué me refiero, bueno... Hay que felicitarlos y felicitarnos porque fue una jornada estupenda. Bien equilibrada, el músculo democrático hay que ejercitarlo. Así. Absolutamente. De hecho, yo recuerdo que tuiteamos y pusimos que estábamos celebrando la ciudadanía. Qué bonito. Mire, yo voy a escoger, Joaquín. Caminito de Guarenas. Mira, hay uno que no sé cuál es, pero hay uno que tal vez si lo leemos, no recuerdo cuál, nos pueden cerrar el programa. ¿Será Santo Domingo? Será, no lo recuerdo. Okay. Pero me gustaría que leyeras este que me gustó mucho y estábamos hablando de Chacao. Uh-huh. Complácenos con esta lectura. Perfecto. ¿No? Plaza de Chacao. Perdón. Plaza de Chacao. Ella tenía un libro entre sus labios. Y no sabía que estuvo garabateado para siempre para ella, ni que sus poses se ensayaron a partir de su cabeza recostada, ni que su voz fue sugerida tantas veces. Ella no sabía que preguntaron por su nombre a los amigos, quienes jamás llevaron los recados o miraban para otro lado, porque nadie glosa las iniciaciones del trato ajeno, porque su credo son los mares separados y las vacaciones en junio. Por eso, no entienden que se puede sonreír extrañando, con MacArthur Park de fondo, frente a bardas de extraperlo. Tu nombre fue curioseado, tu piel comprendida, y de tarde te ayudaron a brincar un abismo de envidias. Ahora, esas manos que no te sirvieron hojas de té tibias, ni una plegaria de gloria, hacen antesala para circular tus nudillos, para dar vueltas a ese mundo, para devolverte allí, a las gradas que, mudando a colores verdes, nos dejan decir lo que significa estar destinados. Un estupendo poema, uno de los que más me gustó. ¿Tienes algún Gracias, favorito? Robert. Mira, en realidad creo que hay cosas que se van como afinando, ¿no? Hay unos que los había dejado como en el, no en el tintero, sino como dejando que se, como que se esponjaran cuando haces una torta, ¿no? Y uno de ellos es que me parece que ha como tomado otra fuerza, es este que se llama San Pedro, ¿no? A ver, regálame ese. Dice así: línea contra el viento, carga la sombra hasta armar la gota. Al cumplir para nadie, senza vita pura risa, tu trabajo en nuestra forma. Muy bien. ¿Y usted qué dice, poeta? ¿Usted qué sabe de eso más que yo? A mí me gustan todos, chicos, ¿qué puedo decirte? No, pero de verdad que la sensación de viaje del libro me gusta mucho. Y me di, cuando lo vi, cuando llegó, me quedé prendada de la musicalidad, de lo que hablábamos de la experiencia del lector, de uh-huh. Caminito de Guarenas, uh-huh. porque no pude evitar escuchar a Billos fondo, claro, mientras yo estaba viendo, nada más con el título empezó a sonar, Caminito de Guarenas, donde encontré la novia mía, y ahí ya pues, entonces tuve que, bueno, no, ponte seria, vamos a leer el poema. Oye, perdón, paréntesis. Eso de ponte seria, y hago el paréntesis, porque a mí me costó leer el poemario en el sentido de no recordar, digamos que, el buen humor de su autor, de su poeta. Y sí, hay un desdoblamiento en donde el Joaquín, que está en el tema de la política, el Joaquín que tiene un programa en 92.9, el Joaquín que ha escrito otros textos, me costó desligarlo de su humor, ¿no? Sí conseguí esos atisbos que evidentemente por la amistad y la cercanía uno lo reconoce, pero que posiblemente pase eso, ¿no? Que a lo mejor el tono humorístico muy sutil lo consigas en esos elementos, pues, como ese que tú estás comentando, y cierro paréntesis, bueno, ¿cómo no es leer ese poema y pensar en el tema de Lavillos? Claro, pero yo creo que de alguna manera hay esa vinculación, no sé si exprofesa o inconsciente, de que Caminito de Guarenas es el nombre de una canción muy popular, sí, para sí. hablar de esa localidad, claro, del área metropolitana. Y no es casual también que habla de María Luisa la Morena, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí también se conecta con seres reales, ¿no? Sí. ¿Vas a seguir escribiendo poesía? Bueno, si Dios quiere, favor. Sí, sigo activo en el blog joaquinortega.blogspot.com, siempre estoy actualizando cosillas. Hay unos que no quedaron para este, y si Dios quiere trabajaremos en el siguiente, que ese sí es fundamentalmente femenino, ¿no? Lo estoy titulando Cacería con S, que es como un espacio clave para las mujeres y para la economía familiar desde el punto de vista gerenciado de las mujeres, ¿no? Entonces quiero explorar ya más conscientemente el universo femenino, ¿no? ¿Novela? No. Se acertan voluntarios. ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, pueden escribir a @, ¿cuál es tu Twitter? @ Ortega Brothers. Okay, ese es el Twitter. ¿Has pensado en novela? Sí, tengo ahí una inédita y estoy diseñando otra. Entonces vamos a darle chance a que también los lectores serios de las editoriales me den respuesta. pero por ahí vamos. Y también estoy trabajando en la siguiente obra de teatro que se llama, el título tentativo es El Cohete, si es un poquito más coral que el anterior. Oye, el programa, hoy es domingo 26, cuándo presentas o cuándo bautizas De Cara al Río. Así es, en 3 días, el miércoles 29 de febrero, recuerda que estamos en año bisiesto, y bueno, vamos a estar a las 7 de la noche en la librería Alejandría, que está en el Centro Comercial Paseo de las Mercedes, a partir de las 7 de la noche. Los invitamos a todos al bautizo, que es abierto, open house. Correcto, oye, buenísimo, para que vayan y te conozcan. Así es, y vamos a contar también con personas maravillosas que nos van a apoyar en esa lectura. a caramba. Bueno, pero la invitación está abierta a todos para que pasen por allá. Vamos a recordar, es el miércoles 29 de febrero. Así es. A las 7 de la noche, ¿cierto? Así es. En la Alejandría de Paseo de las Mercedes. El mismo nivel donde está la Alianza Francesa, así que no hay pérdida. Que no hay pele. Ahí vamos a pasar un rato bien, bien amable. Oye, hemos llegado al final del programa. Mira, se fue volando. Joaquín, se fue volando, nos divertimos muchísimo, escuchamos buena música, compartimos esa experiencia de crear De Cara al Río, que ya está en las librerías, ¿cierto? Así es, ya se pueden conseguir. Ya está prácticamente en todas las librerías de Alejandría, también se consigue en el templo interno del Centro Plaza. Centro Plaza. Y bueno, en el Buscón también está. Perfecto. Así que bueno, mil gracias a ustedes por la invitación. No, espero que lo disfruten el texto. Gracias a ti por venir. Y si usted no se lo gana a través de sus múltiples mensajes de texto que me envían para que se lo gane, bueno, usted se dirige a una de las librerías y pide De Cara al Río de Joaquín Ortega. Vamos a recordar tu Twitter, que es @OrtegaBrothers, para que entren en contacto con el propio Joaquín. Bueno, Joaquín, bueno, mil gracias a ustedes, mil éxitos y que nos sea leve el resto de la semana. Que así sea. Nos despedimos, Noguera, como es costumbre, con la frase del día. La vida es una obra bastante buena, salvo el tercer acto, el último. Tennessee Williams. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Cerramos el día de hoy con música de la casa, Hecha en Venezuela, Campesina, de Juan Vicente Torrealba, que el pasado 20 de febrero, escúchenlo bien, cumplió 95 años de vida. Nació en 1917 y, fíjense ustedes, no es del Llano, es de aquí, de Caracas. Nació en Caracas, donde también nació Joaquín. Tú naciste en Valencia. Sí. Yo nací en Caracas. Tierra de las mujeres bellas y las granjas dulces. Y no digas los demás. Buen fin de semana. Chao. Chao. Se oye el bramar de las vacas en medio de la matada. Los gallos están de la enramada, levántate campesina, que viene la luz del día, ya canto la guacharaca a las orillas del río. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.